Está sacando la borra y la borra le pega cortito para Roche de la larga. Está saliendo Nacional 0-0. Va contra el arco de la tribuna de los vestuarios en este segundo tiempo. Vino para Lozano. Tiro con golpe de cabeza. Marca sacando Nemo. Va a robar el torito Diego Rodríguez. Puntea Figueredo. Vino por abajo. Otra vez el balón. Llegó Lozano a marcar. Trabaja contra el sector derecho. Rebota en Rivero. Va a ser Aubol. Rebota en Rivero. Va a ser Aubol. Hay otro lateral que va a tomar Nacional la canasta del banco. Pide mango más de 2.000 espectadores. Esta es la 30. Radio Nacional en el Gran Domingo. Liverpool 0 Nacional 0. Entregaron para Fagunde. Se va quedando con él. Fagunde soltó para Lozano. Sale con balón dominado. Lozano recuesta el balón hacia atrás para la borda que vino para jugar por Coelho. En este segundo tiempo. Le pega donde está el Pumita Rodríguez. Casi con del 8. Marca sacando Medina. Y otro lateral para Nacional. Sí, preciso. Lo que había hecho mal Coelho fue el tema de los centros largos, de los pases largos, mejor dicho. Siempre errático, el 3 raro en él. Está atacando Nacional. Corrió Campos, quiere enganchar. Va a buscar allá de fondo, se va a quedar con ella. Va a tocar sobre el sector derecho, va para el Puma. Allá corre el Puma, sacó el centro, va a buscar cambio. Atención, Fagunde, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Fagunde. De Nacional Fagunde. Largo campo contra la banda derecha, se la dio el Puma. Llegó al fondo, sacó el centro. Y Fagunde solo, absolutamente solo, quedó suspendido en el aire. Metió el frentazo corto abajo contra el vertical izquierdo. Y exactamente a los 11 minutos abre la cuenta Nacional, que quiere seguir sacando ventaja, que quiere seguir siendo el superlíder de la tabla anual. Fue el Puma, sacó el centro. Fue Suárez que arrastró marca. Y estaba solo Fagunde, que quedó suspendido, que metió el frentazo abajo contra el vertical izquierdo. Abre la cuenta Nacional en Belver. El que entierra la cuchilla es el bolso. Fagunde con golpe de cabeza. ¡Está ganando Nacional! Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y consiguió el antídoto, sí, para todo aquello que hablábamos del primer tiempo. Para el síndrome Suárez no es solo buscar a 9, pero sí, hay que aprovecharlo. Buena jugada de Ocampo y el Pumita. Entró activo Ocampo con la 7 por el sector derecho. También lo acompaña muy bien el Pumita. Arrastró marca Suárez y apareció Fagundes por primera vez dentro del área para definir. De primera, cruzado el remate, nada pudo hacer Britos. A los 11 minutos del segundo tiempo, abre el score Nacional, lo gana en Belvedere 1-0.